eres chono como yo, porque todas tus mentiras el viento se las llevó. Recuerdo que me decías con tu cara de inocente, pero ya yo lo sabía que tenía otro pretendiente. Lo que quisiste hacer, no lo supiste planear. Lo que quisiste hacer, no lo supiste planear. No sabiendo el líquido que anda por ahí, que la boca el horno se quema el pan. No sabiendo el líquido que anda por ahí, que la boca el horno se quema el pan. Como yo, porque todas tus mentiras el viento se las llevó. Recuerdo que me decías con tu cara de inocente, pero ya yo lo sabía que tenía otro pretendiente. Lo que quisiste hacer, no lo supiste planear. Lo que quisiste hacer, no lo supiste planear. No sabiendo el dicho que anda por ahí, que en la boca el horno se quema el pan. No sabiendo el dicho que anda por ahí, que en la boca el horno se quema el pan.